Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Iniciamos esta semana una conversación de un conflicto y crisis. Bueno, la temática del trimestre está relacionada con este gran conflicto que en algún momento va a tener su final. Pero ahora es un periodo muy importante en la vida del pueblo de Israel, que son los jueces. De ello vamos a conversar durante esta semana. Algunos de ellos, por lo menos, que son los más importantes y que reflejan esta situación de crisis, de conflicto que existía en el pueblo y que tenía que estar luchando. Y Dios siempre, y esto es muy hermoso, porque Dios siempre colocó personas que Él usó para liberar al pueblo de las fuerzas de la opresión. Pero esas fuerzas de la opresión estaban porque ellos desobedecían a Dios. Esa era la tónica. Y tenemos que tomar en cuenta que hubo un periodo en que Israel tenía una teocracia. Era gobernada directamente por Dios. Entonces, los jueces eran guiados por el Señor. Y el tiempo de los jueces fue un periodo caótico en Israel. Nosotros, entre los jueces, recordamos a Débora y también Sansón. Claro. Uno de los jueces que menciona las Sagradas Escrituras. Y también está allí en el estudio que vamos a hacer, 1 Samuel 2:1, donde dice: y Ana oró y dijo, es ante esta oración, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y uno, analizando el capítulo 1 de este mismo libro, se encuentra con una oración que está haciendo Ana, que es muy distinta a la que aquí aparece, y que dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjate qué diferencia, dos oraciones. Capítulo 1, Ana está afligida, está encomendándose a Dios, pero cuando uno va a ver el capítulo 2, Ana no se olvida que Dios ha respondido una oración que le ha dado, y ahora ella, ¿qué es lo que hace? Se regocija. Yo creo que eso es bonito, que uno no se quede solamente con decirle, gracias Señor, sino ser espontáneo, agradecido por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Ahora, debemos también tener presente que cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, Dios permitía que los enemigos vinieran e hicieran de las suyas, podríamos decirlo así, con el pueblo. Entonces, claro, ya no tenían la protección de Dios. Ahora, esta era una consecuencia. Aunque, por ejemplo, si nosotros leemos Jueces 4, verso 2, dice: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Oroset Goim. Bueno, dice que el Señor los vendió a esos, a ese rey. Pero la verdad es que ellos se apartaban de la protección de Dios, y en ese momento, bueno, aprovechaban estos reyes y se llevaban todo lo que podían. Recordemos que antes eso era algo... era algo común, normal. Bueno, un rey iba y, claro, y atacaba otro reino y llevaba, no se llevaba solamente el botín en cuanto a dinero, en cuanto a oro, lo que y en alimentos, sino que también se llevaba a gente. Ahora, el capítulo 4 es un capítulo que habla de dos cosas bien, bien puntuales, ¿no es cierto? Débora y Barak libran a Israel de Jabín y Sísara. Pero luego aparece Jael, que mata a Sísara, es medio... Una mujer. Y aquí justamente se muestra a Débora como una profetisa que va a actuar en un momento bastante importante en el periodo de los jueces. Fíjate, ahí en Jueces capítulo 4, verso 4, dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y se acostumbraba a sentar como se sentaban los jueces, a dar sentencia, ayudar a resolver las situaciones. Y aquí aparece una cuestión bien interesante porque de alguna manera se expresa este gran conflicto. Si bien es cierto, Dios traía a personas para equilibraran al pueblo, pero el problema estaba siempre, siempre latente. Y entonces aparece aquí que Dios toma una mujer para librar a Israel. Ahora, dice acá y acostumbrada a sentarse, ¿no es cierto? Y entonces viene el conflicto, quieren solucionarlo y van a consultarle a Débora. Y Débora dice lo que hay que hacer, pero ¿quién está allí, ¿no es cierto?, detrás de eso? Mira, yo voy a ir, pero si tú vas conmigo. Y Débora le va a decir, muy bien, yo voy, pero no va a ser tuya la victoria. Y la verdad las cosas es que, me parece, usted lea con tranquilidad el capítulo 4, se va a encontrar que por un lado está Débora y por otro lado está Jael, que es una mujer, pero no es del pueblo. Véala con detención, que Jael no es del pueblo de Israel, pero sí sentía algún aprecio y eliminó al enemigo que tenían ellos, que era Sísara, y con esto se libró el pueblo y estuvo tranquilo nuevamente sin los Ahora, contratiempos de este gran conflicto en realidad. correcto. Ahora debemos tener presente, y creo que es muy importante decirlo, que esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. No tenía el conocimiento que tenían los israelitas. Entonces, lo que ella hizo, nosotros no podemos, mediante eso, tratar de justificar otras cosas. Por ejemplo, ella dice que engañó a este rey, porque le Claro. dijo que como que lo iba a esconder, y luego dice que ella fue cuando él estaba durmiendo y le clavó una estaca en la sien. Ella le mintió, lo engañó y luego lo mató. Claro. Entonces, nosotros no podemos... No se justifica una acción, no importa lo que sea, porque Exactamente, es Dios aquí el que hace el el juicio final fin en realidad. no justifica los medios. Ella lo hizo, libró al pueblo, pero tenemos que considerar eso, que ella no tenía el conocimiento que tenían los israelitas. Ahora, eso significa también que nosotros que tenemos conocimiento bíblico, tenemos mayor responsabilidad de aquel que no lo tiene. Ahora, también tenemos que mencionar que hay personas que no tienen el conocimiento bíblico porque a lo mejor no han podido. Pero no es lo mismo de personas que no tienen el conocimiento porque no han querido, lo han rechazado. Eso lo tiene presente el Señor. No es lo mismo una persona que tiene un cierto conocimiento, un conocimiento básico o limitado, que una persona que pudiendo haber conocido más no ha querido. Porque es una posición muy cómoda, sabiendo que yo tengo responsabilidad. Yo no quiero conocer a Dios, porque si conozco a Dios, yo voy a entrar en un compromiso, voy a tener que responder a lo que Él ha hecho. Entonces prefiero no Claro. conocerlo. Ahora, lo interesante de toda esta conversación, así que vamos a tener durante esta semana, yo creo que el trimestre, es que de alguna manera Dios está tratando de solucionar problemas, situaciones, y está colocando hombres que se acercaron a Él, que fueron llanos a aceptar la conducción divina, los usó para librar al pueblo de situaciones realmente desastrosas. Bueno, gracias por su atención en este día, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Piense en la confianza que tuvieron estos hombres de guerra en Débora. Aunque en un nivel eso era bueno, obviamente, ¿por qué debemos ser siempre cuidadosos en saber cuánta confianza ponemos en una persona? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.